freno man en el pueblo. Gun, gun, haciendo locura. Cheers, Rasta man. Big up, big up. Biggie, original del freno man, Tanino. No tiene pena, dale a tabao con la pista lenta. Y tú eres mi gal, sandunguera, la que en la fiesta menea, pues ya conmigo. No tiene pena, dale a tabao con la pista lenta. Que comience la guerra, ya eres sandunguera. Menea esa cintura, suéltate como fiera. Con el tumbo que tienes a mí me envenena. Como tú en la pista, no voy a otra reina. Ella menea rico lentamente con cautela. Por eso es que le digo que mi gal, sandunguera. Tú eres mi gal, sandunguera, la que en la fiesta menea, pues ella conmigo. No tiene pena, dale a tabao con la pista lenta. Tú eres mi gal, sandunguera, la que en la fiesta menea, pues ella conmigo. No tiene pena, dale a tabao con la pista lenta. Esta noche habrá un torneo de sandungueo. Vamos a ver quién es la reina de este perreo. Que se preparen todas que al quedar a comienzo. Yo no quiero ni una de esas que tenga con flow. Pues si gana el concurso aquí en el pueblo, como una campeona le daré el trofeo. Nena, prepárense, la pista ya está lista, la gala ya está lista. El DJ y el position ya suelta el instrumento. Pa' que se mueva bien, pa' que perreen bien. Pues aquí de corona se reina del reggae. Tú eres mi gal, sandunguera, la que en la fiesta menea, pues ella conmigo. No tiene pena, dale a tabao con la pista lenta. Tú eres mi gal, sandunguera, la que en la fiesta menea, pues ella conmigo. No tiene pena, dale a tabao con la pista lenta. Que comience la guerra, ya le sandunguera. Menea esa cintura, suéltate como fiera. Con el tumbo que tienes a mí me envenena. Como tú en la pista, no hay otra reina. Ella menea rico lentamente con cautela. Por eso es que le digo que mi gal, sandunguera. You know.